Sí, amigos, también en Semana Santa, imperturbable, inasequible, él es el gran fray Juan Ignacio de la Cuesta. Y claro, en su condición de fray, de frater, tiene que estar con nosotros para iluminarnos el camino hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén, hacia Masada, hacia los grandes santuarios del pueblo hebreo, bueno, hebreo y mundial, porque no hay sitio más sagrado que la mítica, que la legendaria capital de Salomón, Jerusalén. Mi querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy no hay nadie más monje que tú. Hoy no estamos en el laboratorio. Hoy estás en el batisterio. Bueno, estoy bajo la luna, estoy en mi huerto. Estás en el huerto de los olivos, claro. Sí, pues sí, precisamente tengo cuatro olivos. ¿Tienes cuatro olivos? Pues nada, eleva una oración y espero que nadie te traicione. No creo. Aunque ya sabes que eso está muy cuestionado hoy en día, ¿no? Lo de Judas. Pues después de la aparición de este evangelio último, parece que no era tan traidor como se presumía. Bueno, de todas maneras ya había teorías en este sentido, porque sí. Ten en cuenta que ya en el siglo II existían referencias de que existía tal documento. Sí. La verdad es que el pobre Judas ha tenido que asumir un papel, un rol, ¿verdad? Que bueno, pero mira, al final si todo sirve para rehabilitar su imagen, pues bienvenido sea el asunto de National Geographic. Bueno, pues estamos en Jerusalén, que es la capital eterna, la capital sagrada por excelencia en el planeta Tierra, ¿no? Hombre, es el lugar de poder, quizá mayor lugar de poder del mundo, porque ese lo es para tres culturas. ¿Pero por qué la ubicaron allí exactamente, si no hay ni un río, no hay nada? Es una cosa desolada. Que parece ser que el que empezó fue Abraham. Que allí intentó hacer sobre la roca sobre la que hoy día está construida lo que es la cúpula de la roca. Uh-huh. Parece ser que allí fue el sacrificio que Dios le exigió a Abraham de su hijo. Isaac. Efectivamente, de su hijo Isaac. Y ahí comenzó todo. Efectivamente, y luego posteriormente pues ya sabemos que este era considerado un lugar sagrado. Tan sagrado que Salomón hizo allí su templo. Precisamente, y luego posteriormente pues también tenemos la leyenda que dice que Mahoma recibió allí junto a Abraham a Jesucristo y a Moisés un poquito antes de morir y ascender a los cielos. Entonces claro, es un lugar sagrado para tres grandes religiones y para tres grandes culturas. Sí. Los cristianos, los musulmanes y por supuesto los hebreos también, porque Abraham es sí. Digamos un patriarca precursor de los tres, de estos tres grandes grupos. Sí, y además Abraham es el que es aceptado por todos, ¿verdad? Efectivamente, es el gran patriarca de la antigüedad. Claro. Hombre, también Adán y también Noé. Pero vamos, Abraham fundamentalmente empieza, digamos, la trayectoria política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, pasear por Jerusalén es pasear por la historia viva de los últimos, ya no diré siglos, sino miles de años, ¿no? Sí, porque además es una ciudad que está muy relacionada con prácticamente todo el mundo. No olvidemos que también es después de la destrucción de Tito en el año 71, hay un interregno en el cual es ocupada por las tribus que había por la zona, fundamentalmente cabileños del desierto, tribus árabes en general, agarenos, que se dice también, porque se supone que son los hijos de Agar, la esclava del mismo Abraham. Es la gran capital de las cruzadas, porque es el reino que hay que conquistar, es la tierra donde ha muerto Jesús, en el Gólgota, y entonces hay que reconquistarla pues precisamente para la cristiandad. El reino de los cielos. Efectivamente, el reino de los cielos, con la entrada en el año 1099 de Godofredo de Bouillon en Jerusalén, sí. Empieza el primer reino latino de Jerusalén, que duraría pues unos 86 años aproximadamente. Sí. Pero luego no olvidemos que reyes de Jerusalén han sido pues señores como Felipe II, pongamos por caso. Hombre, el propio rey Juan Carlos I de España sigue siendo rey de Jerusalén. Más bien a título honorífico nada más. Claro, hombre, tampoco vamos a... Ya, lo que nos faltaba es reivindicar Jerusalén a los españoles, ya, fíjate, si hay poco, nos añadimos nosotros. Hombre, los franciscanos sí están allí, ¿eh? Los franciscanos españoles. Está muy unida la historia de los españoles. Sí. Y más cosas, ten en cuenta que en una gran parte de Jerusalén también se habla el ladino. El ladino. El lenguaje que hablaban los judíos de Toledo. En Sefarad. Antes de ser expulsados, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho hay toda una cultura sefardí en Israel, ¿no? Y Jerusalén es fiel reflejo de ello. O sea, claro, ahí está Sefarad, siempre la vuelta a Sefarad. Sefarad que en el fondo es España. Pero claro, España capitaneada de alguna manera por Toledo, ¿no? Bueno, pero es que en Jerusalén hay familias, Jerusalén y en otras ciudades, pero principalmente en Jerusalén, hay familias sefardíes que todavía guardan las llaves de sus casas. Las llaves de su casa que ya... Las que perdieron en 1492 y siguen conservando las llaves de generación en generación. Muchas de esas casas aún existen. Sí, o sea que podrían encajar ahí la llave y decir, esto es mío. Hombre, no sé si la puerta será la misma, pero desde luego algunas de las casas aún existen, no muchas, pero algunas existen todavía. Desde luego los sótanos, sí. Sí. Bueno, Jerusalén es una maravilla, por supuesto. Sí, Toledo también. O sea, y probablemente estamos hablando de dos lugares absolutamente fáciles. Estamos conectando Toledo y Jerusalén, y en un momento de Semana Santa, claro, el Vía Crucis en Jerusalén es muy curioso, porque claro, cuando deambulan los peregrinos por las estaciones, pues claro, lo que no, a lo mejor algunos no sospechan, es que realmente no están pisando el suelo que pisó Jesús, sino que el suelo que pisó Jesús está a 6 o 7 metros de profundidad, ¿no? Claro, posiblemente, pero claro, antes decías y tal de no tener presente de tener presente Semana Santa Jerusalén. Mm. Fíjate, ahora mismo tenemos un Jerusalén prácticamente en cada pueblo, en cada ciudad de España. Sí. Yo ahora mismo enfrente tengo aquí el pueblo de Orozco de Tajuña, donde ahora mismo están representando en vivo lo que es la crucifixión. O sea, tenemos un Jerusalén prácticamente en cada rinconcillo. Es verdad. La verdad, claro. En España somos pródigos en este tipo de representaciones, ¿eh? Sí, porque sobre todo en España es donde se celebran los misterios de la pasión y muerte de Jesucristo, quizá con más fervor, también en Latinoamérica, pero aquí es algo espectacular, es todos los pueblos, vamos, o sea, no hay nadie que no tenga su tradición, cierto de cofradías, Jesús del Gran Poder, Jesús el Gran, bueno, así. Pues sería una enumeración prolija, vamos. Oye, por cierto, ya que estamos en Tierra Santa, también algunos lugares de interés como Masada, ¿verdad? Masada, el famoso suicidio colectivo más importante de la antigüedad, ¿no? La fortaleza judía que resistió a ultranza el ataque romano, y casi 1000 personas se inmolaron, ¿verdad? Claro, efectivamente. Bueno, se inmolaron, se eligió a un grupo que fue matando al resto, ¿no? Bueno, sí, porque de alguna manera no querían caer bajo ese yugo y esa opresión. Sí. Fueron muy valientes, y Masada es todo un testigo. Además, es impresionante, porque esa especie de chapada, como dirían los sudamericanos y tal, sobre la cual se eleva la ciudad, donde dicen, bueno, y aquí cómo llegaba el agua y todas estas cuestiones, es un sitio bastante bastante curioso, y además, no sé, conserva quizá el espíritu de todos aquellos que murieron allí, ¿no? Sí, ahí hay unas grandes cisternas que parece que allí acumulaban agua, pero claro, ese día en el que decidieron acabar ya, debió ser terrible, ¿eh? Sí, pero no solamente en Masada, toda aquella zona es una zona que ahora mismo está muy presente, porque claro, no deja de ser una zona de conflictos tremendos que lo ha sido durante 2000 años. Sí. Y ahora mismo, pues lugares como Cafarnaún, Gaza, Belén, o sea, todos estos nombres todavía están presentes, porque claro, el conflicto que existe en aquel lugar nos trae estos nombres del Nuevo Testamento continuamente a la memoria. Claro, es que esos nombres efectivamente que nos vienen acompañando 2000 años, ¿no? Claro, efectivamente, pues, Belén, bueno... Belén, parece que la cubecita, ¿verdad?, allí con el buey, la mula, claro. Y está allí hace 2000 años, y es verdad, y están todas las ciudades allí siguen, ¿no?, hasta Jericó. Jericó, que es precisamente una de las ciudades más antiguas de la humanidad, por cierto. Claro. Donde aparecen restos ya 7000 años antes del nacimiento del mismo Jesucristo, que revela la existencia allí de una ciudad muy antigua, de la que no sabemos muy bien tampoco quién estaba allí, ¿no? Y cómo cayeron aquellas murallas. Siempre hay un eterno debate entre los especialistas de la historia bélica, y siempre se atribuye a Kadesh la primera batalla, ¿no?, constatada, reflejada en un papiro. Pero Jericó, claro, ocurrió hace 8000 años, y aquello también fue una batalla, ¿no?, constatada. Sí, probablemente, y además ahí tenemos también la famosa leyenda de la caída de las murallas de Jericó, mediante un elemento acústico que eran las trompetas. Sí, eso ¿Puede tener algún rasgo de verosimilitud, Juan Ignacio? ¿El sonido bueno, puede...? Hombre, los nazis, y yo no tengo malos recuerdos y tal, parece ser que investigaron sobre la potencia de las vibraciones de baja frecuencia de alta potencia. Sí. Que eran capaces de efectivamente percutir contra los muros y de desligarles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Quizá una cosa esté relacionada con la otra. Desde luego, no olvidemos que la energía sonora es una energía muy potente que se puede utilizar en un momento dado. Lo que pasa es que quizás no sabemos exactamente cómo. Uh-huh. Porque hay vibraciones dentro de una gama, quizás no las audibles por el ser humano, pero que son capaces de realmente producir auténticos efectos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y en Tierra Santa cuál es tu lugar predilecto? Bueno, yo la parte de Tierra Santa, yo me quedaría con el Mar Muerto. ¿Con el Mar Muerto? Sí, me quedaría con el Mar Muerto porque es uno de esos lugares absolutamente impresionantes que pueden visitarse. Ten en cuenta que está aproximadamente 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. ¿Y cómo flotas, eh? Y sí, es una cosa absolutamente impresionante, un mar de agua, pero que no es agua, porque realmente es no una cosa ahí extraña, ¿no? Mm. Sí, sí, la sí, verdad sí. Es que llama muchísimo la atención, ¿no? Es un lugar de estos del mundo que dices, bueno, y es que todo va a coincidir allí, ¿o qué? Sí, es sí, sí, aquella sí. Tierra que todo el mundo quiere estar allí, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, tú te quedas con el Mar Muerto, ¿no? Sí, me gusta mucho, la parte del Mar Muerto me gusta mucho. Y sus riberas. Bueno, pues para terminar esta intervención, Juan Ignacio, o mejor dicho, Fray Juan Ignacio, vuelve a ponerte el hábito, que te has quitado el hábito para hablar con nosotros y no puede ser esto, hombre. A ver, ¿qué podemos ofrecer a nuestros oyentes? Bueno, pues fíjate, voy a contar una cosa. Estaba escuchando yo aquí hace un ratito las saetas que estaban cantando algunos del pueblo. Sí. Entonces voy a hablar del origen de la saeta. Uh-huh. La saeta a todo el mundo le achaca un origen cercano al del flamenco. Sí. No es así. Parece ser que la saeta viene de los cantos talmúdicos, de los que se celebraban en las sinagogas. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí un par de temas que pertenecen a los judíos que andaban por Toledo en el siglo XII y XIII, que no son realmente temas cantados, sino que son una serie de melismas extraños que se hacen con la voz. Si quieres podemos escucharlo. A ver. No. Pues ahora debemos decir que ya no eres Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ahora eres directamente Juan el Hebreo. estas especies de cadencias melismáticas y tal que se utilizaban en estos años y tal son precisamente quizá el origen de lo que luego se llamó la saeta. La saeta. Yo creo que es así, ¿eh? Muy bien. Hombre, tampoco lo puedo decir con todo rigor, ¿no? Pero sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Pues mereces acabar con honor, no como San Sebastián, ¿verdad? Que fue cubierto a saetas, ¿eh? Bueno. Venga, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en tus lugares de poder. Muy bien, muy buenas noches.